Nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra. Serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres aymaras y afrodescendientes rurales y agricultoras de Arica y Parinacota, que desde su defensa territorial con identidad hacen frente a la crisis climática. Iniciativa de Radio AINI que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2025. Pachamamán Naira Achachilanacar Amtatanaca Nayaj Awichanacán Taikanacán Ucat Warminakan sartatanakapat artua. Nayaj taqe jupanakat utjiritua. Awichanaka ukat taikanakaraki. Irpabjeto samkanakana. Warawaranakampi umajal sunakana. Sunipatanakan kan tukuskir takinakana. Kan humanakan amuyonakampi. Han humanakan amtatanakampi. Kan samkanakampi. Han hayliwinakamampi. Kan tokoña nakamampi, kan koya nakamampi, kan arsuñe nakamampi, kunas nayampi, kamachispana. Memorias de la tierra y las ancestras. Sigo las huellas de mis abuelas, madres, mujeres de mi pueblo. Soy el resultado de ellas, de todas ellas. Las abuelas y madres me guían, en sueños, con las estrellas, en los ojos de agua, en los caminos infinitos de las alturas. Sin tu memoria, sin tus recuerdos, sin tus susurros, sin tus cantos, sin tus danzas, sin tus hierbas, sin tu voz, ¿qué sería de mí? Ante la crisis climática, el rol de las mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes en la agricultura es crucial frente al manejo de las aguas y territorios, ciclos de la siembra y cosecha, resguardo de las semillas, innovación y transmisión de las formas de vida relacionadas al agro. Las mujeres en 22 países representan más de la mitad de todas las personas que trabajan en la agricultura. Esto significa que desempeñan un papel crucial para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Eso señaló el Banco Mundial en el 2024, convirtiéndose en agentes de cambio fundamentales en la agricultura. Con un mejor acceso a la información, la capacitación y la tecnología, ellas pueden transformar la producción y el consumo de alimentos para que la tierra y los recursos se utilicen de manera sostenible, ya indicó el 2017 el Banco Mundial, más aún en los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sustentables, ODS 2023, de Naciones Unidas. Según cifras del Ministerio de Agricultura, en el 2020, en Chile, 1.014.599 mujeres viven en el medio rural, la mayoría trabajando en explotaciones familiares y asalariadas agrícolas. Pero esa conexión con la tierra, las ancestras y las memorias guardadas en las prácticas transmitidas y que se realizan hoy en los campos de Arica y Parinacota son una inyección de fortaleza, convicción e identidad propia del agro fronterizo, aymara y afro. Ese amor y potencia de las mujeres queremos compartirles. Mujeres maravillosas que nos compartieron sus vidas, desafíos, crisis y sobre todo agradecimiento al campo. Marcia Blanco, mujer aymara que bajó de las alturas, hoy en Utah, se reconecta con la agricultura andina, recuerdos, memorias y sobre todo solidaria, nos relata su conexión ancestral. Mabel López, mujer afrodescendiente azapeña, hoy asentada en el sector de las Yosyas, viene de una familia de dirigentes afrorurales, dedicada al rescate de saberes ancestrales con hierbas y productos naturales, combina la dirigencia, el activismo y el amor por las ancestras que nutren su camino y el de su descendencia. Yo soy Marcia Blanco, vengo del pueblo originario de Guayatire, pero debo recalcar también que yo nací en la precordillera, en el sector de Chapiquiña. ¿Y eso qué quiere decir? Que mis padres y nuestros ancestros hacían ese tránsito desde el altiplano hacia la precordillera, que buscando el sustento, ¿no? Buscando lo que no hay en la precordillera, papa, chuño, habas, alberja y diversas hierbas las encontraban allá. Entonces, en ese tránsito yo nací. Y así que soy de ambas partes. Y bueno, uno como todas las personas, uno baja a educarse a Arica, tiene ese tránsito y nuevamente también yo volví con 14 años otra vez más a retomar mi vivir con mis papás yendo para las vacaciones, normal como lo hacían todos. Y más o menos ya cuando ya definitivamente me quedé a vivir con mis padres fue como a los 20. Ya mis papás también estaban harto avanzados en edad. ¿Y estaban dónde? En Guayatire. Ya. Y ahí. Bueno, para mí era una libertad, ¿no? Porque tampoco, como le digo, nunca me llamó el money. Así que ahí estuve transitando en ese, viendo a mis papás que ya necesitaban de mi ayuda y la ayuda de nuestros hermanos. Y ahí me quedé. Y ahí también me integré un poco a la actividad normal que era de las reuniones mensuales de mi comunidad, del pueblo de Guayatire. Y ya a esa edad uno ya aprendió todo lo que tenía que haber aprendido, a hilar, a tejer, a carnear, a curar enfermedades. Y todas esas responsabilidades que uno va adquiriendo como lo normal, ¿no? Como se espera en nuestra comunidad. Y eso generalmente se le acontece a la mamá, ¿no? Te quiero comentar que mi mamá siempre solía tener en mi sector, ahí en Chubatán, un leñadero así como esto. Y ella se paraba y miraba así como para el puente Santa Lucía, que más o menos era la carretera principal, y ella veía todos los camiones que iban pasando. Entonces eso me trae una rememoranza de mi madre, que en las casas se tenía así un leñadero, que era prácticamente como un mirador, ¿no? Entonces en ese sector, y bueno, tú eres la privilegiada, es la primera persona que logra sentarse y verlo. Y a mí me emociona esto, pero uno, como dice, que uno vive de los recuerdos, ¿no? Y eso me recuerda, o cuando yo venía de Arica, salía de mi casita, que era más o menos así como una distancia, y yo la veía andar a mi mamá, me emocionaba, yo decía, esta mi mamá me está esperando que yo llegara. Entonces, o sea, muchos viajes, ¿no? Y también debo, por sobre todo, debo agradecer a Dios que en todos esos viajes que yo hice en la vida, bueno, siempre me encontré a personas muy buenas, muy nobles. Porque a veces uno no tenía un transporte público para empezar. Y hay también algunos de mis coterráneos, pero eso era bien sufrido, la verdad. No era fácil, a pesar que era uno joven. Entonces, como digo, para mí siento cariño, siento emoción de este pedazo de tierra que hoy en día estamos acá, una parcelita, porque me trae a mi infancia, ¿no? Cuando yo jugaba con mi hermano, hacíamos correr las vertientes de los bofedales, jugábamos a regar supuestamente nosotros. Y ahora que tú lo ves así, cuando yo vi correr ese río, bueno, me llevó a mi infancia, ¿no? Y uno recuerda que todo tiene una razón de ser. Y cuando ya fui más joven, ya no jugaba, sino que abrían igual ampliando los bofedales para que se pudieran regar. Y eso pasaba dentro de la época, cuando terminaba la lluvia, mientras estaba la tierra llenita de agua, entonces vertientes que había, uno las desparramaba para que se ampliaran, no así como acá para regar, sino que los pedazos de bofedales, ¿no?, mantuvieran esa humedad. Y eso en realidad también me convoca a reflexionar que ha habido un cambio climático muy grande de aquellas épocas hasta acá, una sequía y un cambio climático muy enorme. Porque antes cuando llovía, llovía cálido, calentito. Incluso cuando eran las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, paraba la lluvia, bueno, salía el sol y se evaporaba. Parecía una pequeña teterita en la tierra, sacando su suspiro. Pero ahora no, pues llueve y es como si te estuvieran tirando un cubo de hielo. Y eso ya no hace que no crezca nada, ¿no? Es más difícil. Y eso también nos hace reflexionar que en qué nos también hemos interferido nosotros con la naturaleza, ¿no? Para que haya ese cambio climático y tal cual, como decía mi señor padre, que uno debería cuidarlo, ¿no? Porque nosotros tampoco quemamos a lo loco, o tampoco teníamos basura en nuestras casas, así como tú ves. Todo se tenía un quemadero, un leñadero, entonces todas esas cosas para cuidar nuestro medio ambiente, nuestros padres nos los enseñaron, estaba. Igual que ser cuidadoso con estos animalitos que hoy en día que tuviste esta perrita. No es mía, mi hijo trabajando ahí un día, ella se encariñó y nunca más se fue. Entonces uno dice, pucha, ¿qué voy a hacer? Es un animalito inocente. Y cuando no le dan comida, ella sufre, pasan hambre entre ellos. Entonces todas esas cosas uno las tomó en cuenta, que hay que ser generoso también con nuestra naturaleza, cuidarla y protegerla, no contaminarla, no hacer quemas indebidas, no echarle bolsa tal vez cuando uno va a los ríos, no contaminarlo, porque si se está deteriorando el medio ambiente, porque nosotros también como personas hemos hecho malas cosas y debería haber una conciencia mayor con nuestros hijos, nuestros vecinos, cuidarlos, y al final ella, la tierra y el agua nos proveen, son vida, y si nosotros vamos eliminando esa vida, o sea, nosotros vamos a tener algo muy desastroso para el futuro, y eso me lleva a pensar, ¿no? Mi papá, mi mamá, que ellos siempre nos hablaban en fábula. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hablaban, en vez de decir personas, lo nombraban como animalitos. Sí, eso era. Yo no aprendía, o sea, no era que le andaban tirando las orejas, que tenía un razonamiento propicio. Yo decía, es verdad, hay que cuidar a nuestros animales, porque imagínate, es un ser indefenso, tú lo maltratas, y si tú te pones a pensar que puedes pegarle a un perro inocente y podía ser una madre maltratadora, porque tú no ves, y a tu hijo mañana, si tú lo maltratas, ¿qué podías pedirle cuando tú llegues a tu vejez? ¿No? Entonces cuando uno maltrata también a su hijo, le deja dar cariño o que no le importa, también debemos pensar que nosotros estamos cosechando eso. Soy Mabel López Castillo, afroazapeña, activista, defensora medioambiental, dirigente, mamá y soñadora. Más que emprendedora, soñadora. O sea, toda la herencia que yo tengo, por lo menos, y que sabemos que es casi como de ciencia, ¿cierto? Es de que todo lo que nosotros vamos heredando lo heredamos desde nuestras mamás, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas. Y sí, porque la María Elena uno creció viéndola en el colegio, peleando porque todos los niños tuvieran oportunidades de las actividades, de estar buscando, entre las personas que tenían parcela o que tienen parcelas en Azapa, buscando los premios para los bingos del colegio, para que pudieran colaborar y los niños tuvieran, cuando nosotros salimos de octavo, nos llevaron de paseo a Putre. Mientras todos los colegios en Arica quizás están buscando irse de gira de estudio, fuera de la región, desde la escuela de Pago de Gómez, el séptimo básico, lo que hizo fue llevarnos de gira de estudio a Putre. Entonces fuimos por el día y fuimos todos a conocer Putre, porque no todos conocían Putre. Entonces ese tipo de experiencias y ese tipo de trabajo es el que uno va mirando y va heredando. El de nunca dejarse pasar a llevar, el si tienes que pelear algo lo vas a pelear, pero de manera respetuosa, te vas a informar primero, no vas a levantar la voz por levantarla, sino el siempre estar informado, y siempre que vas a discutir o a pelear algo lo vas a poner en contexto, vas a llevar alguna propuesta y no vas a ser mal educado en la forma de referirte con tu interlocutor. Esa es como mi herencia. Mira, es interesante porque uno, siendo afrodescendiente, siendo parte activa del movimiento, muchas veces a mí me han definido como purista, y que no es algo muy positivo dentro del mismo movimiento, porque yo estoy consciente de que nos visibilizamos a través de la danza, que se han conquistado varios espacios donde podemos estar presentes porque están las comparsas. Pero las comparsas sabemos que no están compuestas por personas afrodescendientes. Y la autoidentificación, yo creo que también existe un problema como de interpretación. Porque la autoidentificación para mí tiene que ver más con que, oye, si mi abuela cocinaba de esta forma, mi abuela utilizaba las hierbas de esta otra forma, y yo sé que soy negra y me autoidentifico porque me reconozco en la cultura y me reconozco en mis antepasados. No es porque yo bailo, pero yo sé que evidentemente no desciendo de personas esclavizadas y me autoidentifico. Eso en realidad es como una discusión eterna que se da, porque mucha gente se quiere autoidentificar para decir, no, es que así yo sumo y te apoyo, pero en realidad tú no vives mi realidad, tú no tienes mis vivencias, tú no tienes todo el peso de mis antepasados con respecto a cómo llegaron al territorio, en esta región en particular, todo lo que pasó con el proceso de chilenización, que también fue un proceso muy duro, que también yo podría decir que califica como crimen de lesa humanidad, porque el que te saquen del territorio, que te persigan, más que por una nacionalidad, es asociar a que es negro, entonces era peruano, entonces hay que blanquear esto, todas las tierras que se perdieron y que nosotros no hoy en día no las tenemos. ¿Por qué? Porque las escrituras de todas esas tierras estaban en Lima, por todo lo que se quemó cuando llegó el Estado a esta región. Entonces, igual lo que tú heredas es la resiliencia, porque tú te tienes que reinventar, tú mantienes tus tradiciones, y es complejo porque en este país las mujeres afrodescendientes chilenas, sobre todo las que están en esta región, estamos doblemente invisibilizadas. Estamos invisibilizadas por el Estado y por la sociedad en general, que no piensa que existen o que hayan sobrevivido descendientes de las personas esclavizadas. Y además, por toda la migración reciente, también estamos invisibilizadas. Porque cuando te ven, a veces te preguntan, ay, ¿usted es colombiana? ¿O usted es venezolana? Entonces estás doblemente invisibilizada porque, claro, como todas las compañeras que han ido llegando son visiblemente más negras que nosotras, es como que nosotras no existiéramos. Y cuando ven que sí existimos, piensan que no somos del territorio, piensan que llegamos o que nuestra mamá es colombiana o nuestra mamá es venezolana, y es como que llegaste pero no eres del territorio, o sea, tú no estuviste. Y si ocupáramos, por ejemplo, la lógica del reconocimiento del pueblo Rapa Nui, en el caso de Arica y Parinacota, nosotros también podríamos decir, oye, sí somos originarios porque en este territorio nosotros y nuestros antepasados habitábamos antes de que fuéramos parte del Estado-Nación de Chile. En la región de Arica y Parinacota, por lo menos. Entonces uno de repente hace esa reflexión y dice, pucha, pero es que está bien, todos bailan, todos tocan. Hoy en día es como un plus decir soy afrodescendiente, porque para el tema, por ejemplo, de proyectos culturales y todo, es como, uy, qué atractivo. Pero se pierde un poco el enfoque de que nosotros somos sobre todo en el caso de las mujeres, sujetas de derecho. Entonces siempre estás invisibilizada porque estás dentro como del conteo general, que es lo mismo que le pasa a las mujeres indígenas, que muchas veces te hacen como una estadística general, pero nunca te van a hacer una desagregación, por ejemplo, por pueblos. Tú me dices, son tantas mujeres indígenas, pero tú dices, pero una política focalizada de salud, lo que hablábamos hace un rato, pero ¿cómo sabes tú cómo le afecta tal medicamento a la mujer que es aymara, o a la mujer que es mapuche, o en este caso a la mujer que es negra? No, porque tú solamente hiciste una estadística como Estado y dijiste, sí, pero tenemos de todo el porcentaje global, tenemos este porcentaje que es de mujeres indígenas. Ah, y estas otras son negras. Ya, pues, pero dentro de ese porcentaje que es mínimo, ¿hiciste también una desagregación para saber cómo les va a afectar? Porque dependiendo de a qué pueblo pertenezca, quizás tu alimentación es distinta, el territorio donde habitas y el medio ambiente es distinto. Entonces, ¿cómo eso te puede afectar en tu desarrollo? Eso no se hace. Entonces, como que es como yo siempre digo, siempre estamos doblemente invisibilizadas. Y quienes estamos en ruralidad es peor. Porque es como que te dicen, si tú no eres titular de una tierra, es como que no puedes hablar de territorio, porque también el concepto no lo entienden, que tierra y territorio son totalmente distintos. Eso podría decir como de la resiliencia y de lo que uno va aprendiendo y de por qué uno defiende tanto el espacio donde habitas. Mujeres potentes que comparten sus mensajes a las nuevas generaciones. El mensaje que lo quiero dejar a toda la gente, incluso de Arica, ¿no? Yo, gracias a Dios, he vivido en una población casi como 30 años, la población San José. Que antes todos la miraban y vivían en San José y todos se espantaban, ¿no? Pero ahora no. Yo le digo, señores, nosotros somos el centro de la ciudad ahora, en pleno San José. Y eso no es chiste, ¿no? En eso también hay comunidad, ¿po? ¿Por qué? Porque tú conoces al panadero, al carnicero, al mercadito, a la vecina que ya es vecina tuya por 30 años. Y ahí también se forma comunidad. ¿Po? Es una relación bonita porque la vecina es vecina. Hay gente que no era de tu casa, vecina, no sé, tanto tiempo que no te veía. Y eso es humanidad. Al momento que nosotros no nos relacionemos con nuestros vecinos, vamos perdiendo esa humanidad, pues, ese cariño, ese carisma, ¿no? Y acá la ruralidad más, porque acá tú tenés paz, porque ahora está oscureciendo, o sea, ya está haciéndose la tarde, hay un viento fresco, no tenemos tanto ruido como en la ciudad, ¿no? Que están tocando, que va a ser el auto, o la moto, o el vehículo pesado. Entonces, eso como que nos tiene ligado con el de arriba, con Diosito, ¿no? Porque nosotros decimos, pucha, en la ciudad no se ven, no se sienten tantos ruidos como acá, pues, especiales. O mirar así, ahora, como te digo, así hay problemas, pero por lo menos hasta por allá sabemos que no se ve tanto. Y eso a las mujeres le da también la tranquilidad, ¿no? Es una paz interior que uno nunca debe perder. Porque la gente que está en la ciudad o que están en la zona más avanzada o industrializada, pierden su calma, pierden su paz. Y nosotros cuando llegamos a cierta edad, escuché una parte del adulto, que nada te sobresalte, ¿no? Piensa, tranquilízate, que mañana va a ser otro día y así es en el campo. Nosotros más dependemos de nuestra paz, ¿no? O sea, no tanta maquinaria ni tanto sobresaltarnos. Sí hay que trabajar, sí, pero al escuchar el canto de los pájaros para nosotros es gratuito. Y al ver el verde, es que nos da paz, nos da tranquilidad, ¿no? Y yo no te digo ni quiero decirte cómo qué siento cuando vienen la tierra, el río, los canales regando, ¿no? Te da una paz, una tranquilidad, que eso solamente lo da la naturaleza. Y cuando nosotros no tengamos tal vez esa comunión con nuestra naturaleza, vamos a estar perdidos. Tenemos que tener esa calma al ver las aves, derechamente no hace comunicarnos con Dios, porque las aves no trabajan. No trabajan, pero ellos están, la naturaleza está hecha para que ellos se reciban su alimento, ¿no? Incluso es más, uno hasta mal cría, porque viene mi hijo, un día estaba acá, ¿no? Y me dijo, sí, ya entendí, este se volvió loco, está hablando solo. Claro, y los pájaros vienen, nosotros les tiramos miguita, y prácticamente cuando uno llega allá, ellos invaden, incluso hasta adentro de ese cuarto. Y mi hijo le decía, sí, ya entendí que le estaba pidiendo su comida. Y eso te conserva la humanidad. Estamos ligados. No somos un mundo frío, que también estemos contando en que todo se tiene que convertir tanto en recursos monetarios, sino que en tener ese contacto con la tierra, ¿no? En estar arraigado a nuestra naturaleza, en escuchar las cosas más sencillas. Y eso hace una buena comunión, como era nuestro ancestro, con el viento, con la tierra, con el aire, ¿no? No solamente porque cultivamos la tierra, que la gente que está en el altiplano uno dirá que, pero ellos estaban ahí en las altas cumbres viendo los nevados, ¿no? Velando sus pastoreos de su este y conviviendo incluso con los depredadores, ¿no? Pero tan sabia es la naturaleza que como éramos, como conoce, ¿no? Porque yo incluso me he cruzado así con los pumas, yo, qué raro, ¿no? Entonces, como que uno no está ligado a la tierra, nosotros somos parte de la tierra. En las personas que piensan que, no, tenemos que cuidarla porque ella nos nutre de todo. Si no tuviéramos alimento, imagínate, tendríamos todo fabricado. Ya, de hecho, en algunos países está pasando, ¿no? Todo está industrializado, que no tiene sabores, serán del color, pero ya no nutre. Y ahí también las enfermedades, como estamos hablando, ¿no? Y mi papá era más, decía, en otros países hay guerra, pero esa guerra viene por la contaminación del viento. Y ahora creo, mira, mi papá sin saber, teníamos el famoso COVID, que viene por el aire, ¿no? Entonces eso cada día a mí me aterriza, porque de verdad los papás no hablaban cosas que no eran ciertas, siempre eran ciertas. O como que el calentamiento global ahora derritió todas esas cumbres que estaban coronadas, ¿no? Y ellos caían gotita a gotita. En días estamos perdiendo agua. Y yo recuerdo que mis papás tienen que haber visto el volcán Guayatira todo cubierto como una novia, ¿no? Y ahora no, pues estará así ya. Entonces eso lo hemos provocado nosotros. Lo primero es como que si vamos a defender algo, tiene que ser sin poses. Porque la juventud hoy en día es como que toma roles o toma causas para ver cuántos deditos para arriba voy a tener en las redes sociales. No es porque en realidad estés comprometido con la causa. Y lo otro es que uno tiene que defender sus orígenes siempre. Tú puedes ser muy letrado, tener un título muy pomposo, tener un montón de como de experiencia, pero tú nunca tienes que olvidar de dónde vienes y nunca, dependiendo en qué puesto logres estar, tú nunca te tienes que olvidar que tienes que defender esa ruralidad de dónde vienes. A nosotros nos ha pasado mucho, y no voy a hacer yo un comentario que capaz que traiga así mucha consecuencia, que he visto mucho en el tema afrodescendiente, que muchas veces hemos sido súper instrumentalizados. Todos, no, es que apoyemos a tal, apoyemos. Nosotros siempre hemos dicho, el pueblo como pueblo no tiene un color político. Cada quien adentro puede tener el candidato que se le ocurra, porque existe la diversidad, así como en la naturaleza existe diversidad, en las comunidades y todo también existe diversidad. Entonces, primero es eso, nosotros no podemos estar diciendo apoyo a tal o cual como pueblo. Como persona individual, cada quien dice yo apoyo a tal candidato, no sé qué ahora en el tiempo de elecciones. Pero hemos tenido compañeros y compañeras que han estado en puestos estratégicos y nunca han hablado del territorio. Nunca han defendido las causas territoriales, ¿por qué? Porque no lo habitan. Y tú dices, cuando tú hablas, sobre todo nosotros, pueblo indígena y afro, cuando hablamos de territorio ancestral, no estamos hablando de que yo no vivo ahora ahí. Ustedes, por ejemplo, para las fiestas patronales, ustedes vuelven al territorio. Aunque no vivas, si tú no vives en Belén, vas a volver a Belén para tu fiesta tradicional. Porque ese es tu territorio ancestral, es desde ahí donde tú aprendiste todo lo que sabes. Toda tu vinculación con el agua, con el medio ambiente, con los animales, con las plantas, las aprendiste porque te la enseñó tu mamá, te la enseñó tu abuela, tu bisabuela, que nunca salieron de ese espacio. Y uno a veces por pega, por un montón de cosas de salud, sale del territorio. Pero el territorio nunca sale de ti. Entonces yo creo que eso es como un mensaje a todas estas generaciones nuevas, indígenas, afrodescendientes o campesinas. Es eso, es que tú nunca te tienes que olvidar cuando llegas a espacios donde tienes poder de decisión de dónde vienes. Porque entendemos que la política pública es como para todos en general, pero tú tienes que siempre tratar de buscar la forma de poder ayudar al territorio de donde naciste, de donde saliste, donde están tus raíces, todo. Entonces eso es indivisible. Entonces, y de repente, claro, uno a veces no está en espacio porque no, es que aquí no me voy a sentir cómodo, porque si yo no puedo traer todo lo que yo traigo de peso atrás de mi espalda, no quiero estar en este espacio. Entonces yo entiendo, sobre todo a los jóvenes, que hoy no, es que quiero la independencia, que mi trabajo, no sé qué, pero de repente si tú tienes la posibilidad de decir, no, pero yo no quiero estar aquí, no estoy aquí nomás. Es como cuando uno se sale de un trabajo, uno dice, no, muchas gracias. Nosotras tenemos la segunda marcha mundial de mujeres negras, o mujeres afrodescendientes, que es el 25 de noviembre en Brasilia. Se espera que llegue casi 1 millón de mujeres de todo el mundo, para poder hablar de los derechos de las mujeres negras, de la visibilización de las mujeres negras, y participan niñas, jóvenes, adultas mayores, y es una instancia importante. Lamentablemente nosotros, como estamos tan lejos, no vamos a poder llegar con todas las mujeres que nos hubiese gustado que estuvieran también ahí levantando la voz y visibilizando toda la problemática que tenemos las mujeres negras alrededor del mundo. Porque alguna presentación ahí de alguna asignación directa, pero como que no, es que no. Porque tú notas cuando te dejan un proyecto de lado que existe cierto racismo sistémico desde el mismo estado, en este caso la gobernación, es porque, ay, es que no entiendo por qué es importante, ay, es que yo no entiendo por qué esto debería ser así, ay, no, es que la lista, no, puras cosas que en realidad no salen ni en la fase, pero es porque tú notas que en realidad no les interesa que las mujeres negras se movilicen, porque el racismo estructural sigue, y va a seguir siempre, aunque quieran bailar, que carnaval, ay, la comparsa, y bonito, cuando tienes que, por ejemplo, apoyar temas de política pública o este caso de que las mujeres puedan estar presentes en los espacios de discusión, no les interesa. Voces